10 de la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar con el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos toca la lección 331 y se titula El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Okay? Antes de esta lección viene un apartado o capítulo, no sé cómo se puede incluir aquí, yo creo como capítulo 12, que dice ¿qué es el ego? Quien tenga el libro, los invito a que lo lean, está muy bueno esta información del ego. Quien no tenga el libro, probablemente si hoy tenemos el programa de Encuentros Existenciales, porque es otra cosa que les iba a comentar al finalizar el programa, no sé si hoy pueda hacer el programa, tal vez mañana, si es que no se puede el día de hoy, pero si se puede el día de hoy o mañana, o cuando lo grabe o antes, vamos a hablar de esto, porque está interesante de qué es el ego. Todos sabemos de alguna u otra manera, ¿no?, lo que es el ego a través de este libro Un Curso de Milagros, pero aquí viene exactamente lo que es el ego. ¿Okay? Y bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Lo primero que viene es la parte tipo oración. Si pueden, si quieren, cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen, ¿ok? Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y de crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra cosa, no hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión. Y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Así es como viene este ejercicio, esta lección 331, que aparte está muy bonita, está muy al punto, está exactamente lo que nosotros tenemos que escuchar, sobre todo cuando estamos ahí en conflicto con lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo y que tal vez pensamos, no, esto tal vez lo estaría viviendo de otra manera o debería ser de otra forma, o sea, ¿por qué lo vivo así? ¿Por qué me pasa esto? Etcétera, etcétera. A veces nosotros no nos damos cuenta de cuántas cosas estamos rechazando día tras día. A veces pensamos que nuestras ideas que están bien formaditas en nuestra mente, pues es el mundo perfecto para nosotros, ¿no? Cuando realmente no lo es. Y a veces cuando nos quitan algo que tal vez nosotros lo tenemos en gran estima, pues nos duele, nos enojamos, tenemos miedo, o sea, empieza la angustia, empieza el estrés. ¿Por qué? Porque nos sentíamos seguros con esa parte de nuestra vida. Y al aplicar esta lección, reconocemos que cuando nos quitan este tipo de cosas en nuestra vida, sabemos que es la voluntad de Dios y que mi voluntad es la voluntad de Dios también. Entonces, si mi voluntad Es la de Dios, y la voluntad de Dios es que también se haga mi voluntad. Entonces el conflicto no puede existir. O sea, esas ideas que yo tengo, que esto está incorrecto, esto no debería estar sucediendo, ahora cómo le voy a hacer, o cómo, qué es lo que necesito pues para cambiar esta situación. Eso nada más son ideas nuestras que estamos tejiendo en nuestra mente, que tal vez parecen reales desde el enfoque que le estamos dando, pero desde el enfoque amplio o amplificado de la vida, pues nos dice no, para nada, eso no te toca a ti, esto no es para ti. O sea, tienes que fluir, tienes que pasar estos momentos. Si hay tropiezos, estos tropiezos. Si hay caídas, estas caídas. Pero pues tienes que aprender a fluir y aceptar la voluntad que tú mismo, que tú misma, pues has creado a través de la voluntad de Dios. Por eso, si aceptamos esta parte, si reconocemos, ¿no?, que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Entonces, si aceptamos esto, el miedo se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque el miedo es un sueño. Si yo te preguntara ahorita, ¿qué es lo que más temes ahorita que te suceda? Probablemente la situación que estés viviendo o el momento que estás tratando tal vez de solucionar sea tu gran miedo, ¿no? Y el miedo va a cambiar también constantemente. O sea, a veces estás muy preocupado, puede ser por el dinero, a veces puedes estar muy preocupado por la salud, a veces puedes estar muy preocupado por la familia, a veces, o sea, va a cambiar dependiendo de cómo nuestra mente esté influyendo ante las situaciones externas. En cambio, cuando estamos internamente relajados y aceptando el fluir de la vida, pues si alguien me dice qué es lo que más temes, pues realmente la respuesta sería a nada. ¿Por qué? Porque no hay una invención en el momento del miedo. O sea, en mi mente no hay miedo. ¿Por qué? Porque estoy conectada con mi interno. Y mi interno sabe que yo estoy segura, así fuese el último instante de mi vida. Obviamente se necesita, pues, de mucha entrega al momento presente, ¿no?, para no dejarse llevar por la mente. Y a veces podemos estar, aunque sea un instante, así. Y a veces no. No importa la edad que tengamos, tal vez no hemos estado en ese instante. O tal vez sí hemos estado algunas veces. Cuando está en esos momentos que dices tú, o que estás contando alguna historia que viviste y que te causó tal vez mucha paz, mucha serenidad, a pesar de esa situación, pues tal vez ahí es donde realmente estabas conectado con tu ser. Y hoy nos invita a que nos conectemos otra vez con nuestro ser para reconocer la voluntad de Dios y no temer cada paso que demos, no temer si se nos cierran las puertas porque va a haber una ventana abierta, o si nos cierran la ventana van a abrir una puerta, y así sucesivamente. No va a ser en el tiempo que nosotros ya queremos, ahorita, mañana, pasado, no. Va a ser, como decía la reflexión, ¿no?, en el momento adecuado, sin esfuerzo, fluido, tranquilo. También la reflexión está muy bonita, de estas 13 líneas de Gabriel García Márquez. Y al finalizar, ¿no?, la reflexión nos decía que todo lo que sucede en tu vida, en mi vida, ya sea calificado como bueno o malo o regular, es porque la vida lo permite, porque Dios lo permite. Y de eso aprendemos nosotros. Y también, como decía Buda, ¿no?, y que ahorita lo van a escuchar ahí en la reflexión también al final, si sufres, nos dices, por ti. Si te sientes feliz, es por ti. Si te sientes en paz, es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes. solo tú y nada más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Esas son las de las reglas de Olafo en Buda. Y yo creo que eso es muy claro, eso también nos lo dice el libro, nos dicen otras palabras, ¿no? Pero si yo soy infeliz en estos momentos, es porque yo me estoy creando estos pensamientos de infelicidad. No queremos asumirlo, no queremos aceptarlo, o tal vez nos cuesta aceptarlo, decir, oye, pues sí, ¿quién trae estos pensamientos que me están causando esta desesperación, esta infelicidad, esta ansiedad? Pues yo. Y entonces dices, bueno, ok, reconozco. ¿Y ahora cómo los quito? ¿Cómo los elimino? ¿Cómo los limpio de mi disco duro interno, no? Primero, reconocerlo nos abre un poquito la perspectiva a que podemos cambiar. O sea, de dejar de sentir eso que no nos gusta, que estamos sintiendo, que nosotros tenemos ese poder de cambiarlo, ¿no? El segundo punto, yo pienso, es que nos dediquemos, por lo menos a este instante, a concentrarnos, tal vez en este instante, a través de la respiración. Cuando uno respira, a veces también deja a un lado los pensamientos. Cuando estamos respirando normalmente podemos ver muchos pensamientos que llegan, pero cuando estamos conscientes de la respiración, realmente conscientes, y para eso una respiración profunda te vuelve más consciente de lo que estás haciendo. Eso hace que eventualmente por unos minutos tu cuerpo se relaje y puedas sentirlo y puedas decirle, no te necesito a ti, a esta idea, a este pensamiento, a este miedo, a esta angustia, a este dolor. No son parte de mí, no están así como están nuestros dedos, nuestras uñas, no son parte nuestro. Es como si fuesen papalotes, ¿no? Si tú sueltas un papalote, se te va, ¿verdad? Así son las ideas, así son los pensamientos. Y así podemos soltarlos y decir, ¿sabes qué? No te necesito. Me voy a dar la oportunidad ahorita de ser feliz, de disfrutar de este instante. ¿Por qué? Porque merezco ser feliz, porque merezco sentir la paz, porque merezco sentir la dicha. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No necesito que me lleguen estas respuestas, estos... estas cosas que estoy esperando para poder realmente ser feliz. Hay gente que trabaja toda su vida para alcanzar una meta económica y dice, cuando ya tenga esto en mi banco, ya voy a poder disfrutar. Y se llevan toda su vida. Y probablemente algunos ni llegan a esa meta porque se acaba la vida. Cuando la vida te está diciendo, oye, cada día le puedes invertir a la felicidad, cada día le puedes invertir a la dicha, cada día le puedes invertir a tu paz. ¿Pero qué hacemos? Hacemos malas inversiones y le invertimos al miedo, a la ira, al resentimiento, a la falta de perdón, a la envidia, en pocas palabras, al ego, ¿no? Entonces, no sé, imagínate que tenemos dos alcancías, ¿cómo se dice? O dos cuentas de banco, más fácil, ¿no? ¿A cuál estás invirtiendo? ¿A cuál decides ahorita invertirle? Ponerle una idea a esa. Es decir, ok, hoy invierto paz, hoy invierto amor, hoy invierto dicha, hoy invierto bienestar. Hoy invierto aceptación. O sea, hasta nuestro cuerpo se empieza como que a levantar, ¿no? A enderezar. A decir, hoy le invierto al miedo, hoy invierto a la ira. Y como que hasta empieza a dar como escalofríos, ¿no? Entonces el conflicto no existe. pues mi voluntad es la tuya. Esta es la lección del día de hoy. Y aquí vamos a finalizar encuentros existenciales, recordando que vamos a poner en práctica esta lección durante ahorita en la mañana, en la tarde, cada hora si puedes, o cada vez que te sientas un poco distraído. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya.